ever. Yeah, I wanna looking for my baby, but you don't know ja. Dama vieva seketi mafe seketi mafe. Dama vieva nubilieza mesa. Dama vieva seketi mafe seketi mafe. Dama vieva nubilieza mesa. Dama vieva seketi mafe seketi mafe. Dama vieva nubilieza mesa. Nebi neme lespa neme ubripa. Siti se seketi mafe ti meleste lepa komsa. Nebi nete lanta de muwa. Dima keske se pefer pokuwa. Pouke ti revienga muwa. Evo de se pensa tua santua menu y son lua. Me santi manque se ipo tua. Deje emua ki se sa dege al tua. Se si se ma kirit. Santua se mere. Person se va ti ema. Preme amor que se me da ma vie. N'oublie pas l'amour est plus fort que la mort. Nanku Eva ne me laisse pas souffrir. Me fie nga mua. And you lovely. Ti e belle bonita e linda. Zira kirida fufinya aminya. Wapati ya muze tem I love you. Dana mi dana. You resist the fire, fire in the garden. But I am a is a lover. I am looking for you because I love you, love you, love you. Dama vi eva seketi mafe, seketi mafe. Dama vi eva nubilieza mesa. Dama vi eva seketi mafe, seketi mafe. Dama vi eva nubilieza mesa. No olvides el día que te conoce. Te vi me puesto contento porque eres muy guapa, bonita, linda. Donde pasa no hace falta. Usa cariño, enséñame que me quieres. Yo te enseño que te quiero más. No quiero la mujer bloque a mi cabeza. Pero tú me la bloque porque te quiero. Es verdad, healthy, let ya do it friend. Usa so ever before it began. Yes, I saw you blend and you mind. What, what my, but I love you. No wanna woman black my brand. But you black my brand because I love you. Need you, wanna you. Hey Eva, come on why? Yeah. Let me less part. Eva, ever there's a pass at come on. Abandon on me. If you give me refreshing. Hey Eva, yeah. Come on why? Yo. What I hear you talk about it then for today. Mimi hiye tung welti alla na di gigol ko gatte alu fima. Sabu na ka joma lere wang, lere wang. Kala ko fek yuda wo, pala tante ati mela ni mi er mi na kira. Wala ngida hiri la mi wala mako mi mburma hiru dey, hiru dey. Yento he verdad, nelta mako hedo da. Ngode lambe lande lambe ini lang muhombo burane mi. Mimi ini beko eva burane mi. Mimi hiwa nama, ama nama, finja nama, jala nama. Hey Eva, nyowol, nyowol. Hey Eva, nyowol, nyowol. Hey Eva, nyowol, nyowol. Hey Eva, sekedi mafe, sekedi mafe. Hey Eva, nyowol, nyowol. Dama vi eva segedi mafe segedi mafe. Dama vi eva nubilieza mesa. Dama vi eva segedi mafe segedi mafe. Dama vi eva nubilieza mesa. Dama vi eva segedi mafe segedi mafe. Dama vi eva nubilieza mesa. Dama vi eva segedi mafe segedi mafe. Dama vi eva nubilieza mesa. I love you, need you, I love you. Wanna you, hey Eva, come on, why? MLS, why? So far, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Amor.